Y estamos otra vez en A Desalambrar y se ha sumado a esta mesa militante y ahora cultural, Luis Villalba, que, bueno, otras veces ha estado también con nosotros contándonos un poeta mendocino y que ha andado en otras aventuras y ha estado otra vez con nosotros. Así que bueno, lo recibimos a Luis. Qué bueno tenerte otra vez acá. Muchas gracias. Siempre un placer estar con ustedes. Qué bueno. Que sí. Esperamos que siga siendo un placer. Mientras porque sigan sirviendo los ricos mates que sirven, voy a seguir viniendo. Vamos a seguir. Está. Bueno, listo. Blanqueado el tema del mate. Quisimos conversar contigo porque nos enteramos que ya ha comenzado el estreno en distintos lugares, ha empezado a hacer el circuito, una especie de documental, aunque tú prefieres no llamarlo documental, titulado El tío Claudio. Mi tío Claudio. Bueno. Queríamos conversar sobre esa película que... Una breve historia. Sí. Yo he dado clases en muchas universidades de cine. En una fue en la Universidad de La Punta, en San Luis, y ahí conocí a Agostina Alonso, una brillante mirada, digamos. Sabe mirar como poco, que para el cine es lo más importante. Claro. Bueno, y después cuando ella se recibe, se va a vivir a su ciudad natal, que es San Martín de los Andes. Estando ella allá, un día me llama por teléfono diciendo que tiene la plata para hacer un documental sobre su tío Claudio y que si yo quiero hacer el guión. 5 segundos después estaba en el avión y estaba en San Martín de los Andes. Porque no, yo no sé de qué trataba la película, pero San Martín es muy bonita. Así que la iba a pasar bien. Bueno, y la historia es compleja. Compleja por varias cosas. Primero, porque ella quería hacer esa película porque su tío Claudio, que había muerto muy joven, tenía 32 años, en su familia y en general entre la gente conocida y cercana no se quería hablar mucho de cómo había muerto. Entonces se hablaba de un accidente, pero todo era así. Y ella nació 2 años después de que él había muerto. Y entonces empezó a sentir una necesidad de saber quién había sido y por qué había tanto silencio a su alrededor. Entonces me pidió a mí que la ayudara. Bueno, yo me fui allá y empezamos a investigar. Primero que la historia de Claudio Alonso es una historia tremenda. Nació en 1945 en un campo de concentración alemán, porque su madre era alemana y estaba en pareja con un soldado italiano que se había rebelado contra los nazis y que lo habían mandado al campo de concentración. Y ahí, en ese lugar, formaron su pareja. Después, una serie de aventuras para poder huir, escaparse, qué sé yo. Y terminan porque el padre se dedicaba a la industria forestal. Y en esa época, San Martín de los Andes era solamente eso, árboles que cortar y mandar al aserradero. Claro. Entonces, bueno, se fue a vivir ahí. Y, por supuesto, siguiendo los caminos del padre, Claudio estudió ingeniería forestal, primero en Bahía Blanca y después en Cinco Saltos. Y ya estamos hablando en Bahía Blanca de la época de Onganía, en Cinco Saltos en la dictadura. No, la dictadura todavía no. Pero en una época en que ya las universidades estaban intervenidas por la derecha, y él era un tipo muy independiente, y era un tipo muy, ¿cómo decir?, un tipo de izquierda, y permanentemente estaba luchando en cuanto a situación había, donde el capitalismo ponían a las patas, donde lucha por la Universidad Nacional, bueno, cuando fue uno de los líderes de la rebelión para que la universidad se convirtiera en Universidad de Comahue. Y el rector fue uno de los grandes torturadores de la, así que se lo convirtió en su enemigo. Cuando yo llego allá, me había contado muchas vaguedades mi amiga, mi ex alumna, que es 50 años menor que yo, y es una gran directora. Una de las cosas que me gustó es que una ex alumna mía fuera mi directora, porque eso me hizo sentir muy bien. Algo hice bien. Entonces, y en cuanto yo llego a la semana, la llaman por teléfono amenazándola de que es mejor que no se meta a hacer eso. Va. ¿Qué? Primer indicio. Acá está pasando raro. Hay gato escondido. Entonces, bueno, caí un día por la casa de esta persona, una mujer de la aristocracia, y que me habían dicho que había sido amiga del interventor militar, que había sido el rector ese contra el cual había peleado el oso. Claro. Así que me... Entonces fui y le dije derecho, mire, yo voy a hacer esta película. Si usted no se deja entrevistar, yo voy a decir lo que a mí se me ocurra. Le guste bien, a usted se la va a tener que bancar. Pero bueno, largó todo. Entonces cuando empieza a largar, y ahí empiezan a aparecer un montón de cosas, un montón de datos, ¿no? Primero eso, de que este tipo lo tenía entre ojos a Goloso. Después también empezaron, y bueno, hay una serie de cosas. De todas maneras, hay una cosa que quiero aclarar. Por eso te decía que no es un documental convencional. Yo nunca quise, y Agostina tampoco, no queríamos hacer una investigación más sobre la barbaridad. Queríamos investigar qué pasa en un pueblo cuando las condiciones cambian, cómo se comporta la gente, cuál es la condición humana. Era otra cosa la que íbamos a buscar. Tan es así que hay datos duros, pero también hay mucha poesía. Hay mucha poesía. Porque este muchacho era un enamorado realmente del bosque, ¿no? El bosque para él era su mundo. Entonces, hay muchas cosas que uno va descubriendo, y por eso uno diría que es una especie... Bueno, tal es así que cuando se lo mostramos a la gente de Derechos Humanos de allá, se quedaron encantados por la película en sí, y porque no conocían la anécdota. Y se las dejamos por si ellos querían después seguir investigando, ¿no? Claro. Un bosque sin ecos, se dice por ahí en alguna parte del texto. Así es. Un pueblo sin memoria y un bosque sin ecos. Así es. Y bueno, y la película se llama Mi tío Claudio, Fragmentos de un olvido. Ese es el título, Fragmentos de un olvido. Porque también nosotros somos partidarios, ella y yo, de que una película tiene que tener la forma de la información que uno tiene. Y nosotros tenemos información fragmentaria. Por lo tanto, la película tenía que ser fragmentaria. Y bueno, eso creó toda una estética también de la película. Y yo necesitaba músicos, por ejemplo, que me entendieran a mí. Y yo tengo dos nietas que son muy buenas músicas. Y bueno, ellas me compusieron la música de la película y entendieron perfectamente de lo que estábamos hablando. Y bueno, fuimos armando, mantuvimos bien chiquito el equipo. Estaba el camarógrafo, estaba ella, la directora, bueno, yo, guionista e investigador, y sobre el final apareció la montajista. Y bueno, también estaban los músicos, pero no participaban directamente. Es decir, una de las cosas que nosotros, además que se puede decir de esta película, que nosotros hicimos una película muy buena, eso bueno, no lo digo yo, sí, yo lo digo, pero la hemos dado ya en 4 cines en distintos lugares, y en los 4 cines, cine lleno, aplausos a rabear, la crítica muy buena. Entonces hemos hecho una buena película con muy poca gente. Ahí, en general, yo veo que se hace un cortometraje, entonces aparecen todo un equipo de iluminadores, de este, del otro, y hay como 40 personas, 30 personas. Sí, demora más el listado de sí. Pasar nosotros, el listado a la gente que nosotros, trabaja. La película la hicimos entre 3. Claro. 7 años tuvimos. Ahora, a nosotros la industria del cine no nos interesa en absoluto. El cine es un arte. Vos contaminás el arte con el comercio y se pudrió todo. Así que no nos preocupaba el tiempo. Y fue una experiencia, como te diría, fue muy, muy extraña, porque yo se me juntó con algo mío. Cuando yo tenía 60 años, 20 años, que yo le conté que yo estaba estudiando cine, en unas vacaciones, con un grupo de amigos, nos fuimos a Esquel, donde vivía un tío, y a dedo. Y cuando íbamos pasando por San Martín de los Andes, nos encontramos con un pueblito de 3.000 habitantes, y que a lo único que se dedicaban era la industria forestal. Tipo cortando, arrastrando los árboles, mandándolo en jangadas para distintos puertos, al aserradero. Eran apenas 3.000 personas. Cuando yo vuelvo años después, eso desapareció absolutamente. En uno de los tantos gobiernos militares hicieron un negociado con Chile. Entonces, con Chile venía lo mismo que hacían en San Martín, las mismas cosas, pero mucho más barata, por el tema del dólar. Claro. Y entonces se fundió la industria forestal. El San Martín de los Andes que conocemos ahora es un San Martín creado por capitales de Buenos Aires, porque desde el punto de vista paisajístico, el lago y el bosque realmente es bellísimo. Entonces crearon una ciudad, suiza, falsa, que es lo que es ahora San Martín de los Andes. Este San Martín de los Andes de ahora no tiene nada que ver, nada que ver con el San Martín de los años 60, que es el que yo conocí, que era un pueblo de la industria forestal. Bueno, Así que para mí fue un choque muy grande también. Y empezamos, una de las cosas que investigamos, a dónde habían parado las maquinarias. Encontramos gente que todavía guardaba los bueyes, un montón de cosas, unos camiones canadienses, que eran los camiones que transportaban los grandes troncos, lo que quedaba el camión canadiense, unas latas, pero estaban. Uh-huh. Entonces encontramos como algunas pistas de que eso alguna vez había sido un lugar de trabajo forestal. Claro. ¿Y tú cuál sentiste como principal desafío al hacer este trabajo de investigador, de guionista? Mira, había cosas que en las que yo no quería caer. Porque la idea no era mía, la idea era de Agostina. Y era una historia de su familia. Entonces, yo quería poner mi impronta estética y artística y política, por suerte coincidente con la de Agostina. Y lo que yo no quería caer es lo que te dije recién, una denuncia más. No quería caer en eso. Quería, es decir, una forma de describir una comunidad, cómo se transforma, esto y el otro, y cómo, y la condición humana. La condición humana. Y bueno, surgieron cosas bellísimas, otras muy crueles, muy, muy tremendas. Por ejemplo, una de las cosas tremendas es la muerte de él. Él lo contratan para ser gerente de una forestal en Misiones. Entonces se va de viaje. Y en algún lugar, bueno, nunca se supo el lugar, ahí pues, entre Tucumán y Santiago del Estero, por ahí, tuvo un accidente. Lo de accidentes entre comillas. A la semana, un juez les entrega un cajón que estaba sellado, no un cajón común, un ataúd común, con la recomendación de que no lo abran. Otro dato más, me dice, ¿por qué lo vamos a abrir? Y la ¿por qué no lo van a abrir? Y el motivo dice, no, porque quedó muy, muy feo el cadáver después del accidente y no queremos que la madre se impresione. Sonaba molazo. Entonces, otra cosa más. Y quedaron los dos hermanos y ellos son los que cuentan la historia. La historia la cuentan Agostina, por un lado, en su búsqueda, y por otro lado, los dos hermanos menores de este muchacho, que murió en el 77, y que cuentan todas estas cosas que ya ustedes les digo contando, ¿no? Uh-huh. Y a mí, hacía mucho tiempo, yo he hecho varios películas como guionista y como montajista. Nunca me ha gustado ser director, porque yo la experiencia que he tenido como director ha sido en las fiestas de la vendimia, y en las fiestas de la vendimia el 70% del trabajo del director son cuestiones administrativas y de relaciones públicas y del arte, chao. Entonces dije, no, director, no. Guionista y montajista, estoy en las dos puntas y trabajo más tranquilo. Y trabajamos de esa manera, y el hecho es que el momento más emocionante de todo, por lejos, porque yo viajé ahora en abril. Yo venía, tengo hace 18 años que tengo un cáncer que me tiene medio jodido, porque los remedios joden y qué sé yo. Me dio COVID, Así que yo estaba más cerca del arpa que de la guitarra, digamos. Y yo dije, le pregunto al médico que si me conviene ir o no, no, mejor que no. Y yo dije, no, es el estreno, yo voy. Y bueno, me fui. Y bueno, San Martín tiene un cine precioso, pero no estos cines ahora, esos cines de, bueno, de pochoclero, sino un cine de verdad, con un equipamiento de sonido, unas butacas, un cine de Dante, lindo. A mí me hacía acordar por como el cine ópera, digamos, ¿no? Ese era el aspecto hermoso, Luigi. Y nosotros, como íbamos a hablar después, nos sentamos en la primera fila. Y bueno, y en el momento, nosotros siempre la habíamos visto la película en la computadora, ahí no estábamos trabajando. Y de pronto empieza la película y la vemos en una enorme pantalla. Y a mí me salió del alma, entre chistes, qué sé yo, pero me salió del alma, le dije a la Agostina, es una película de verdad. Porque hemos hecho una película. Bueno, ese momento para mí, ¿cómo te diría? Borré todas las dificultades, los 7 años de trabajo, todos los problemas que tuvimos, porque también tuvimos otras amenazas. Incluso después que se estrenó la película, nos han querido demandar porque hemos politizado cosas, cualquier cosa. Todo eso se borró, se borró. Y ver la película ahí. Y por supuesto, el público encantado, la crítica muy buena. Y yo diría, yo siempre me miento a mí mismo. Bueno, después de todo este esfuerzo que he hecho, la película muy buena. Esta es mi despedida del cine. Entonces, cuando estaban por volver, viene el director de cultura de Neuquén y dice, qué buen cine, qué va, estamos tan encantados. Escúcheme, ¿usted no nos podrían hacer un cortometraje sobre el tema que quieran? Y yo le dije que sí. No hay casa. Tiene el sí fácil. El sí fácil. Estaba como Serrat, se estaba despidiendo. Así que ahora ya estoy trabajando en una nueva película que es un cortometraje de 20 minutos que es el que yo me lo planteé así. Yo tengo 84 años, estoy viejo, me voy a morir pronto. No, y la muerte biológica, que yo desaparezca, no me importa. Así, lo que a mí me importa, como una fantasía, pero lo siento, que la muerte se lleve conmigo a mis personajes. Eso. Y bueno, y la película trata sobre eso. Soy un escritor que de pronto viene la muerte a llevarse a sus personajes. Y sí, si quieren ver cómo termina, véanla. Próximamente en cines. Ahora estoy trabajando en otra película. Bueno, primero morirse antes que perder la vida, dicen algunos. No vamos a seguir preguntando sobre la película porque la tenemos que ver. Porque habría mucho para hablar sobre esto que menciona de la condición humana y todo lo que has podido detectar sobre ese tema en el rodaje de y en las investigaciones que hiciste allá en San Martín de los Andes, pero creo que merece una reflexión después que veamos la película, porque a ver si somos capaces nosotros también de detectar algo sin que bueno nos cuenten todo. Que después de que vean la película nos juntemos de nuevo y veamos qué pasó, qué les pasó a ustedes, ¿no? Sí, sí. Así que, ¿cómo está proyectado la película en Mendoza? Si hay fecha de estreno en algún lado. Más o menos en julio. En julio. En julio. Por lo que nos dijeron en la primera semana o la primera quincena de julio, esto de poco. Uh-huh. Y bueno, la idea nuestra y la idea que nos han dado por las repercusiones que ya ha tenido la película en San Martín y en Neuquén, que se dé mucho tiempo, por lo menos en el cine de la universidad. Claro. También nos ha ofrecido, pues si la queremos dar, el microcine de Capital. Bueno, nosotros la vamos a dar en todos lados. Donde ofrezcan. Donde se pueda. Claro. Se podría organizar un vino debate. Claro. Sí. Bueno, bueno. Sabemos que Luis se ha construido un personaje multifacético, además de guionista, escritor, poeta. También ha hecho algo de periodismo. Hincha del Tomba. Yo diría que más multifacético soy poligámico. Bueno, eso no lo quería revelar porque esa no queríamos ir tan lejos. Eso viene en la segunda parte, que es la parte de Chimento. Pero vamos a seguir conversando con él sobre las otras facetas, sobre las cuales supongo que estará también haciendo algo. No creo que haya abandonado todo lo otro para... No, ahora estoy escribiendo un libro que se llama La gata en la ventana, que son conversaciones con mi gata. Bueno, conversamos de lo que tenemos ganas. Yo a eso de las 3 de la mañana yo siempre me despierto. Por la edad, por lo que fuera. Y la gata siempre está en la ventana. Y un día siento que la gata me dice, te doy la espalda porque te tengo confianza. Y entonces, bueno, empezamos a conversar. Y ahí empieza el libro ese, que ya lo estoy terminando, creo que en un par de meses lo publico, y se llama La gata en la ventana. Además estoy haciendo un libro sobre cine, no sobre cómo debe hacerse el cine ni cuáles son las 20 mejores películas, entonces, sino las 20 películas que a mí más me han gustado. De eso es todo. Uh-huh. Y bueno, ¿y por qué? Entonces sí hago análisis de esto, de aquello. Porque no tiene ningún sentido. Me dice, a veces me preguntan, ¿cuáles son tus 10 películas favoritas? Mira, se tienen que haber filmado más o menos 20 millones de películas, de las cuales yo habré visto 8.000. ¿Cómo puedo saber cuál es la mejor película de...? Una idea. Es lo mismo. ¿Cuál es el mejor libro? ¿Cuál es el mejor libro que hay? ¿Y qué sé yo? ¿Cuánto he leído? Yo no he leído casi nada. Leer 3.000, 5.000, 4.000 libros, ¿qué es? Nada. Claro. Entonces... yo hablo de lo que el cine que a mí me gusta y la literatura que a mí me gusta. Perfecto. Con esta promesa vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar.